92.9 FM. Mantén en tu sangre niveles óptimos de vitamina D. Esta vitamina fortalece tu sistema respiratorio, disminuyendo así las infecciones de pulmón. Esto es un tip de Cosmo Farmacias. Te quiere. Las y los diputados ayudamos a combatir el abuso sexual de menores. Por eso agregamos al Código Penal la condena de 6 a 13 años y hasta 500 días de multa para quien cometa este delito en menores de 15 años. Seguimos trabajando para garantizar la justicia a las víctimas y el castigo a los responsables. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. El corazón de una madre es un abismo profundo cuyo fondo siempre encontrarás perdón. La verdadera bendición eres tú. Felicidades, mamá. Esto es lo mejor de la farándula. Las nuevas generaciones de familiares de grandes artistas mexicanos siguen creciendo y dando nuevos rostros en el mundo del espectáculo. Por ello, una nueva voz se ha unido al regional mexicano bajo la bendición de uno de los apellidos más populares y reconocidos a nivel mundial. Lupita, nieta de Pedro Infante, recientemente estrenó una canción y gracias a su gran talento y voz podría cumplir uno de sus más grandes sueños, colaborar con Ángela Aguilar. Una oportunidad así de unir los apellidos con fuerza femenina estaría muy padre y obviamente a ella tendría que gustarle la idea. No nada más yo sueño con eso, pero claro que sí me encantaría la oportunidad de colaborar con la dinastía Aguilar. Rápidamente en redes sociales sus declaraciones han causado un gran eco, pues las talentosas chicas tienen un respaldo en el mundo del entretenimiento gracias al talento que sus antecesores consiguieron durante muchos años, por lo que la unión femenina en el regional mexicano parece ser una de las ideas que más les ha gustado a los seguidores de la hija de Pepe Aguilar. Parece ser que la intolerancia arremete de nuevo contra el contenido inclusivo de Marvel Studios y Disney en sus películas. Tanto es así que Doctor Strange en el multiverso de la locura ha sido prohibida en varios países. Y es que en los últimos tiempos y a raíz del contenido inclusivo cada vez más presente en la filmografía de Disney, algunos de sus estrenos serán prohibidos en países como Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos o Qatar, donde la homosexualidad está prohibida. En el caso de Doctor Strange en el multiverso de la locura tendría que ver por la presencia de una mujer lesbiana como una de las protagonistas, algo que los organismos censores de dichos países no toleran. Doctor Strange en el multiverso de la locura se estrena en cines el próximo 6 de mayo del 2022. Y The Northman es la última película del aclamado director Robert Eggers, que con tan solo dos títulos previos de su haber, La Bruja y El Faro, ya cuenta con una sólida base de fanáticos que esperan con ansia sus nuevos proyectos. La nueva cinta del director cuenta la historia de Hamlet, un joven príncipe vikingo del siglo X que emprende un camino de venganza contra su tío, quien asesinó a su padre cuando era un niño. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿está basada en hechos reales? La principal fuente de inspiración a la hora de crear la historia de la película fue que el dúo de escritores se basó en un popular relato nórdico conocido como Vita Amleti, pero este relato no solo sirvió de inspiración para la nueva película que se encuentra en los cines, sino para otra pieza que es considerada la obra más influyente de la literatura, Hamlet, de William Shakespeare. Dicho relato no necesariamente está basado en una historia real. Esto fue lo mejor de la farándula. La bella escénica tiene gran esencia con la música de 92.9 FM. Just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream.

control my heart. I walk over to where you are. Eye to eye, we need no words at all. Slowly now, we begin to move. Every breath I'm deeper in. ZO 92.9 FM. Amor mío, tu música favorita. Estudios y oficinas en Avenida Soto, número 124, Fraccionamiento Granados. Transmitiendo desde lo más alto en el mar, desde el Cerro de la Bufadora. Punta banda con 15.000 watts de potencia. Amor mío, 92.9 FM. 92.9 FM. El Bodegón Farmacéutico tiene gran surtido en medicamento de patente y la mejor calidad en genérico. El Bodegón Farmacéutico, en sus tres direcciones: Calzada Cortés, Boulevard Ramírez Méndez, y el nuevo Bodegón en Obregón y Novena. Call Center 646-900-9595. Servicio a domicilio totalmente gratis. El Bodegón Farmacéutico. La nueva tradición en salud de Ensenada. Te da la hora. 4:59 p.m. Este 5 de mayo conmemoremos el 160 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862. Hoy vais a pelear por un objetivo sagrado. Vais a pelear por la patria. Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México. Las armas del supremo gobierno se han cubierto de gloria. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Gobierno de México. Siempre que necesitas una mano, mamá te da cuatro. ¡Felicidades a todas las madres del mundo! 4:59 p.m. 92.9 Emergency, paging Dr. B. Emergency. I just don't know.

92.9 FM. Mantener el pH de la piel es clave para protegerla. De esta manera evitas que se deshidrate y se reseque, lo que provoca enrojecimiento y envejecimiento. ¡Cuídala! Este fue un tip dermatológico de Cosmo Farmacias. Te quiere. Tú me ofreciste todo para mí y nada para ti. Ahora, yo doy mi esfuerzo para que tú siempre seas feliz, querida mamá. ¡Feliz Día de las Madres! Bienvenido al dato curioso del día. ¿Sabías que 2/3 de las personas inclinan su cabeza a la derecha al besar? Algunos científicos indican que esta tendencia se inicia desde que estamos en el útero. Si quieres saber más datos curiosos, síguenos escuchando en Amor Mío 92.9 FM. 5 de la tarde con 19 minutos. Thank you. Música continua, todo el día, amor mío, 92.9 FM. Tu música todo el día, 92.9 FM. Don't stop for me. 92.9 FM. En la Cámara de Diputados legislamos en beneficio de las y los mexicanos. Por primera vez, los partidos políticos podrán renunciar parcialmente a su financiamiento. Así unirán sus esfuerzos y orientarán sus recursos para apoyar a las y los afectados por fuertes fenómenos naturales, emergencias sanitarias o para fortalecer la educación. Para todas y todos los diputados, lo más importante es estar al servicio del país. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Date cuenta que cuando miras a mamá, estás mirando el amor más puro que nunca conocerás. ¡Felicidades, mamá, en tu día! 5:31 p.m. Back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. You shouldn't be surprised when all whatever seems to be your destination. Take life the way it comes. Take life. FM. La Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, invita a participar en el Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2022. Los trabajos y proyectos se recibirán únicamente a través del sistema en línea del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas hasta el 30 de junio de 2022. Más información en el sitio web www.cefp.gob.mx. Cámara de Diputados. 65ª Legislatura. La persona más perfecta es mamá. Muchas felicidades en tu día. Love is king, crown you with my 5 de la tarde con 49 minutos. 92.9, amor mío, amor mío. La parola nuova, mi sapore l'idea, ma vuoi ottimare, por estar en sintonía de 92.9 FM, amor mío. What are you looking at?

champion.